Caminando dentro de este desierto, no sé si sea espejismo lo que estoy mirando. Por muchos años estuve esperando alguien que se parezca o iguale a ti. Hace mucho tiempo que estaba buscando alguien que sea como tú, alguien igual que tú. Lo quisiera evitar, no lo quiero sentir, pero es un sentimiento más fuerte que mío, sabiendo bien que es algo que yo siempre anhelé. Me pregunto por qué tardaste tanto. De nada vale lamentar todo el tiempo que perdí. Ven y apapachémonos, desnudémonos, démonos el cariño que no pudimos tener ayer. Sometámonos, seduciéndonos, tú y yo. Hace mucho tiempo que estaba buscando alguien que sea como tú, alguien igual que tú. Hace mucho tiempo que estaba buscando alguien que sea como tú, alguien igual que tú. No sé cuánto tiempo es que conmigo durarás, si eres permanente o estrella fugaz. Quiero vivir el momento y olvidarme de los demás. Ya ves, la química nuestra va de par en par. Si es que terminamos en un triste final, me llevaré el recuerdo de lo rico que lo solíamos pasar. En esta sociedad donde el amor ocupa el último lugar, juntos tenemos que batallar y resguardar el afecto que sentimos los dos. Hace mucho tiempo que estaba buscando alguien que sea como tú, alguien igual que tú. Hace mucho tiempo que estaba buscando alguien que sea como tú, alguien igual que tú. Melody and Music Entertainment. Hey, Omer Bro, estamos dentro de la excelencia. You know who this baby? SLS Mickey. SLS Mickey.